Bueno, vecinas, vecinos, vecines, ¿cómo están? Otro viernes más de A Desalambrar aquí en la radio Amparo, en la 107.1 FM, aquí en la radio que es inclusiva, que es para todos, de todos y con todos, y que ustedes también la pueden sintonizar a través de internet en www.radioamparo.cl. Así es que ahí ustedes pueden sintonizar este capítulo, como todos los viernes, tratando de, como siempre decimos, cortar algunos cercos del pensamiento, cortar algunos límites que se nos imponen y que uno después los termina reproduciendo como si fuera lo lógico, lo normal, como de sentido común, se dice. Entonces este programa lo que tiene como propósito es entregar algunos elementos para la reflexión, algunas entrevistas, algunos comentarios, a menudo también la participación de la comunidad, porque entendemos que la radio comunitaria es eso, es un espacio donde la comunidad se cuenta a sí misma, aquí en Linares en este caso, pero por voces de vecinos y vecinos igual que ustedes, que, bueno, como todas y como todos están y estamos en este, ¿cómo lo podríamos decir?, en este estado de psicosis colectiva, producto de lo que es el coronavirus. Y nada, en la 107.1 FM, aquí desde A Desalambrar, hoy día vamos a hacer un especial coronavirus. Vamos a hacer un especial coronavirus, no lo queremos reflexionar en torno a lo que está pasando. Es un hecho, es una pandemia que no es solo local, no es solo aquí en Chile. Es una cuestión planetaria, un momento histórico que nos tocó vivir. ¿Quién lo iba a decir? Muchas personas dicen que es como una película. Bueno, nos tocó vivir este momento en la historia. Y vamos a estar compartiendo alguna información, algunos antecedentes, para también aportar con la formación y la información respecto de lo que es el coronavirus. Un poco también para quitar ese estado de alarma, esa psicosis, como decíamos en un comienzo, respecto de lo que nos dice la televisión burguesa, las radios comerciales, que están todo el día, están día tanto, fase tanto, etcétera. Bueno, la idea es acompañarlos y acompañarles en esta tarde de viernes en la radio comunitaria. Vamos a tener aquí invitadas, invitados también, gente aquí de la zona, y vamos a estar compartiendo y conversando también, por ejemplo, sobre el proceso constitucional o proceso constituyente, como le decimos nosotros. Ahí vamos a también reflexionar por qué y cuál es la diferencia, y también compartir un poco de música de compañía. Nos vamos a ir con un tema musical para ya empezar aquí a dar la bienvenida a las personas que nos acompañan. Y nos vamos a ir con un temita que es originalmente de Luis Alberto Spinetta, el Flaco Spinetta, loco, pero que la tributa de manera muy linda a Pedro Aznar, y se llama Quedándote o Yéndote. Y la dedicamos este viernes en especial de coronavirus, porque sea como fuere, vamos a tener que estar acá. Y para eso es necesario mirarnos y mirarnos hacia adentro. Ya, así que en este estado, en sus casas, que pueden estar ustedes ahí, no sé, tomándose un tecito, como siempre decimos, avísele a la vecina, al vecino, en la radio Amparo, aquí en la población Pablo Neruda, comenzó a desalambrar, etcétera. Ya a través de la 107.1 y también, como les decíamos, a través de radioamparo.cl. Así es que nos vamos con este temita musical y seguimos haciendo A Desalambrar aquí, seguimos haciendo radio comunitaria desde Linares para el mundo. Deberás crecer lava todas las heridas de tu alma. Saldrá la luz, tan solo así serás feliz y deberás luchar si quieres descubrir la fe. Lava todas las heridas de tu alma. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Sobre la persecución a los medios comunitarios y el silenciamiento a las masas también que se relaciona al intento de desarticular los movimientos sociales actuales, como por ejemplo el movimiento estudiantil. Bueno, sin duda, el régimen, el modelo neoliberal, digamos, se sostiene en buena medida del monopolio de los medios de comunicación de masas. Pero no se ha dado cuenta, o mejor se está dando cuenta, de que los medios de comunicación horizontal, como el tuyo, de esta radio, la televisión popular, también por ejemplo la señal 3 de La Victoria que yo conozco en Santiago, están estableciendo un sistema de comunicación horizontal del pueblo que no necesita acudir a los medios de comunicación de masa. Así que el monopolio que tiene el gobierno o los empresarios de eso no incide mayormente en la capacidad nuestra para intercomunicarnos y decir lo que queramos. El desfile de silicona ya empezó. Más basura para mi programación. Puro plástico en la televisión. Es muy importante mantener estos medios y ampliarlo. Además de que están usando los chiquillos, movimientos estudiantiles, sobre todo, todos los otros medios, en Twitter, el celular, ¿no es cierto?, internet. Así que ni nos preocupemos porque tenga el mercurio, digamos, cada día produce menos, ¿no? El tiraje baja y se va adelgazando, está más chico el mercurio. Y eso revela que nuestras comunicaciones son más potentes. Un saludo de parte de Gabriel Salazar, profesor de Historia. Bueno, y por tanto quería decir solamente que a todos los que están vinculados a esta radio y que están estableciendo el desarrollo de las comunicaciones internas de la clase popular, que les vaya muy bien y que sobre todo incorporen profundamente y solidariamente a las nuevas generaciones que, como tú, se están incorporando a este trabajo. Un medio de comunicación masivo debe ser utilizado para algo mejor. Un medio de comunicación masivo se mete en mi casa y en mi habitación. Un medio de comunicación Radio Placeres. Debe ser utilizado para algo mejor. En un país como Chile, las diferencias no son las que molestan. Lo que molesta es que los que están abajo tienen niveles que son indignos, porque nos enseñaron que cada uno de nosotros individualmente era más importante que tú o que tú o que tú. Chile tiene que ser un país donde todos los ciudadanos tengan cabida en él, pero tengan cabida en él como ciudadanos de igual clase. Yo creo que tenemos en este minuto una oportunidad y que es clave. La Carta de Navegación del país es una ley pequeña, pero fundamental, que es la Constitución. Esa Carta de Navegación la tenemos que hacer entre todos nosotros. Yo no quiero tener un país de consumidores, yo quiero tener un país de ciudadanos, donde se entienda que el conjunto es siempre más importante que el individuo. Chile tiene una realidad que tenemos que mirarla con los ojos abiertos, no podemos seguir tapando la cara. Entonces, haciendo aquí a Desalambrar en la 107.1 FM, aquí en la radio inclusiva. Y bueno, lo que escuchábamos era en principio Pedro Aznar, que dice quedándote, oyéndote. La pueden buscar ustedes ahí en YouTube, todo bien. Buen intérprete, buen cantante, cantautor trasandino. Y todo bien. Después escuchamos lo que estábamos escuchando al final, no era Kramer, era el profesor José Massa. Ustedes también lo pueden buscar ahí en YouTube, en las redes sociales, poner José Massa, Asamblea Constituyente, ya, porque de aquello estaba hablando. Y nada, pues, partir con eso también, porque no solo de coronavirus vive el ser humano y la ser humana. Queríamos presentar en ese sentido también aquí a Priscila González, profesora, que a menudo también nos acompaña en el contexto de Mujeres Polinares u otros espacios. Priscila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mariano. Saludar a las vecinas, a los vecinos, ¿cierto?, que nos acompañan hoy día. La verdad es que yo estoy, creo que como la mayoría de las personas, un tanto asombrada de todo lo que está ocurriendo en el país, de lo que nos está ocurriendo como comuna, ¿cierto? Es realmente un poco extraño, es un tanto, genera nerviosismo, genera inseguridad, la vida se pone incierta, entonces en ese sentido creo que hoy día me siento extraña, no sé cómo definirlo porque es difícil hablar de lo que nos está ocurriendo en el país hoy día y en el mundo. Sí, pero particularmente en este país donde también, no me gusta utilizar esa figura, pero personas que se han dedicado de manera muy sesuda a un tema en particular, que es lo que se conoce como experta, y expertos también critican el cómo se están tomando las medidas en relación a esta pandemia, que es bastante potente y bastante contagiosa. Nada, sin ir más lejos, por suerte aquí en el Linares todavía no tenemos ningún caso de alguna persona afectada con aquello, pero en el país ha proliferado de manera asombrosa y preocupante al mismo tiempo. Entonces, bueno, eso también da cuenta que aquí en Linares tenemos medidas de autocuidado o bueno, en buena hora no nos hemos contagiado, como se dice. Pero también da cuenta de cuestiones que uno puede reflexionar, que son también de índole más estructural. Por ejemplo, qué bueno que acá no hayan personas afectadas o afectados, porque con la infraestructura del hospital, con la red de atención primaria, que en general está colapsada, los trabajadores y las trabajadoras hacen lo mejor que pueden, una gran labor, por cierto, pero por temas presupuestarios y de infraestructura, eso sería aquí un problema no menor. Ayer una persona decía, chuta, basta con que se diagnostique un caso o traigan de otro lugar a una persona y Linares de pronto no daría abasto. Sí, mira, contarle a las vecinas y a los vecinos que hoy día viernes la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, volvió a interpelar al gobierno de Sebastián Piñera, al régimen de Sebastián Piñera, llamándolo a escuchar a expertos y tomar medidas más drásticas para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus. La presidenta del Colegio Médico señaló que Bueno, manifestó una crítica a la gestión del ministro Jaime Mañalich y señaló que siguen esperando que el presidente pueda tener una acogida para que en las próximas 24 horas, es decir, de hoy día hasta mañana, se tenga una comunicación más directa con el colegio, entre el colegio médico y el gobierno de Chile. Entonces, en ese sentido, Isquia Siches señaló que creemos que el presidente es quien tiene que tomar el liderazgo de una pandemia tal como lo han hecho los primeros mandatarios de otros países, porque se requiere que las personas tengan un ánimo de diálogo para solucionar este tipo de escollos. Entonces, en ese sentido, es otra interpelación desde los médicos al gobierno, al régimen de Piñera o al gobierno encabezado por Piñera, para que, bueno, se tomen soluciones y se tomen medidas drásticas, porque aquí en un comienzo, y también hay casos de vecinas y vecinos que no se lo han comentado, las personas ingresaban al país sin mucho trámite, le hacían firmar una ficha, un formulario. A algunas personas les tomaban la temperatura cuando llegaban al país, pero también esto fue de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Es que no era a todas las personas que llegaban y no dependía del lugar del que venían. Simplemente eran personas que llegaban al aeropuerto y aleatoriamente se les hacía llenar este formulario, firmarlo, y en algunos casos se les tomaba la temperatura. Entonces eso también habla, yo creo, un poco de este concepto que se viene levantando hace tiempo, que es la precarización de la vida. Es decir, si ya nuestras condiciones de salud, si ya nuestras condiciones de educación, si ya nuestras condiciones de preparación ante una catástrofe, como le han llamado a esto, ante una pandemia, eran precarias y eran deficientes, hoy día queda demostrado que esto es así. Efectivamente, en algún momento nosotros conversábamos de eso cuando, las personas nos preparábamos para la marcha del 8 de marzo y decíamos, oye, estamos preocupados porque las condiciones en las que estamos viviendo no son condiciones de dignidad, que fue lo que el pueblo pidió, ¿cierto? Lo que el pueblo salió a decir desde octubre del año pasado. Las condiciones de dignidad se han estado terminando o nunca existieron. Entonces, cuando la gente dice eso y luego viene esto que pareciera que es como una tempestad, así lo llamaría yo, porque hoy día tenemos que estar guardadas y guardados, ¿cierto? Cuando estamos ante este escenario, yo me pregunto si lo que estábamos pidiendo en la calle no era tan legítimo. Yo creo que era tremendamente legítimo. Claro. Es tremendamente legítimo, porque en el fondo no tenemos un sistema de salud que nos garantice la vida, y en nuestra constitución actual dice que tenemos derecho a la vida, pero ese derecho no está garantizado. Entonces, es importante volver a preguntarnos por la Constitución, es importante volver a decir que, oye, ante una pandemia, ante un terremoto, ante un incendio, ante un tsunami, oye, ¿cómo reaccionamos socialmente? Estábamos peleando por eso, ahora no podemos seguir peleando en la calle, pero yo creo que hay que seguir dando la lucha a través de las redes sociales, porque es súper importante recordar que lo que pedimos fue dignidad. Y hoy día, con esta situación, que ha demostrado que la dignidad otra vez corre peligro, o que sigue corriendo peligro. Estamos hablando con Priscila González, ella es profesora, también es dirigente, activista también de distintos espacios relacionados con las mujeres en particular, ¿cierto? Y las disidencias sexuales. Las disidencias sexuales, sí. Y bueno, estamos comentando sobre aquello denominado pandemia, el coronavirus, porque, a mí me hace sentido lo que tú planteas, toda vez que el concepto de construir un país digno, un país interesante, un país bueno para vivirlo, sigue siendo más vigente que siempre. O sea, ahora, claro, estamos azotados por las noticias del coronavirus y los distintos impactos que tiene en la sociedad, tanto en ámbito laboral, sanitario propiamente tal, educacional, los colegios se han tenido que cerrar, hay una deficiente infraestructura también en ese ámbito como para poder seguir desarrollando labores a distancia con todos los estudiantes, porque hay cuestiones que son materiales de segregación, el internet, las condiciones materiales, el poder quedarse en la casa con los padres, con las madres, toda vez que muchas tienen que seguir trabajando. Ahí hay otro dato interesante, o sea, pasa en Santiago, pasa en otras ciudades más grandes, pero también pasa acá, o sea, los centros comerciales, los supermercados grandes, siguen atendiendo hasta muy tarde, y esas personas que son trabajadoras y trabajadores que en otro lado se han negado o han protestado porque les parece riesgoso no quedarse fuera de esta cuarentena o de este estado de alarma, de resguardo en su casa. Han sido despedidos también. Entonces esto del coronavirus, más allá de la pandemia y más allá de del contagio propiamente tal del virus, da cuenta de que la sociedad chilena y las estructuras de la sociedad chilena están totalmente virulentas y que en todos los ámbitos hace agua. O sea, en términos laborales, hay muchas personas que se ven obligadas a seguir trabajando con muy poco implemento. Nos cuentan aquí que en los lugares, digamos también en estaciones de salud, hay pocos insumos también. Entonces hay personas que se ven atadas de mano y que tienen que seguir trabajando. Pienso en las personas, sobre todo en el caso de Linares, que trabajan en el comercio ambulante, en el comercio callejero, que tienen que salir porque tienen que parar la olla de algún modo, si no hay condiciones como para poder hacerlo por ahora, digamos, de otro modo. Delante podíamos revisar unas cifras, o más ratito lo vamos a estar haciendo, vamos a estar compartiendo algunos casos cercanos de países de aquí de Latinoamérica, cercanos, que una vez se los mira, no sé, de arriba para abajo, qué sé yo, desde el hombro, pero tienen casos bastante interesantes. Más en Chile, esto parece que no está ocurriendo. No obstante, bueno, y quizás es también lo que nos queda por hacer, es que entre todas y todos tratemos de cuidarnos, o sea, apelar a este sentido de comunidad. Si es que las personas tienen más alimentos de un estilo, qué sé yo, pienso en muchas legumbres o muchas papas que se pueden ir como trocando o compartiendo. Haciendo trueque, ¿cierto? Claro, o compartiendo lisa y llanamente, porque, bueno, cuando tenemos un régimen, un gobierno que no entiende, que ha oído sordo, porque entiende que también esto se puede interpretar como una reivindicación meramente política, pero tiene que ver con la dignidad que las personas necesitamos para vivir, sobre todo en casos de pandemia. Entonces hay medidas urgentes que se tienen que tomar, y eso implica inyectar recursos, redirigir las plata, cobrar impuestos zonales, territoriales, royalty nacionales respecto al cobre, que sean realmente sensatos para lo que se necesita. ¿Ya? Bueno, nos vamos a ir con un temita musical, nos vamos a hacer un mate acá nosotros y nosotras para seguir conversando. Solo contar que en Perú, por ejemplo, un país hermano que también está, como toda Latinoamérica y como todo el mundo, también está afectado por el coronavirus, podemos contarle que durante el jueves se anunció que Perú está desarrollando las negociaciones y las gestiones para disponer de nuevos insumos para enfrentar la pandemia del coronavirus, ¿ya? Además del célebre hospital de Wuhan, que fue levantado en solo 10 días en China. Con ello está haciendo esas negociaciones. Dicen que tienen un permanente contacto con China porque ellos son los expertos en el COVID-19 y bueno, están en permanente conversación en ese sentido. Plantean esta pregunta, dice: ¿ustedes recuerdan ese hospital de 1000 camas que se construyó en 10 días? Estamos viendo, a través de la embajada, la posibilidad de adquirirlo. Estamos en eso, señaló la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, al diario local El Comercio de Perú. Es decir, tomando medidas considerables respecto de lo que implica hacerse cargo de la salud y cómo el Estado, que es finalmente quien recauda todos los impuestos que pagamos las personas, tiene que ponerlo a disposición justamente de la vida. Ahora, disculpa Mariano, respecto de lo que ocurre en Chile, creo que lo preocupante es lo que muchas personas sabemos, es que si nos llegamos a contagiar muchas personas, no tenemos las condiciones en nuestros hospitales para albergar a muchas personas enfermas. No tenemos esas condiciones. Y fíjate que más allá del coronavirus, o sea, imagínate hubiera un año una influenza, muchas personas con influenza o muchas personas con ANTA, por ejemplo, que están mucho, mucho más controladas, pero me hace pensar en que oye, entonces hoy día nos podemos enfermar cierta cantidad de personas, porque si no, no es posible que nos atiendan, ¿te fijas? Entonces, habla también de una cuestión de mercado en torno a la salud. O sea, hoy día no hay muchas personas enfermas, ¿cierto? Pero no todas esas personas enfermas pueden atenderse. Entonces esa es mi preocupación, no solo respecto al coronavirus, no solo respecto de la influenza o el ANTA. Tenemos en nuestra región muchas personas enfermas de cáncer, de Alzheimer, y que no están recibiendo las condiciones necesarias para vivir. Claro. Esa es mi preocupación. O sea, en el fondo esta pandemia internacional, global, planetaria, solo vino a demostrarnos, a refrendarnos nuevamente las condiciones de salud que tenemos como país, y que no nos merecemos aquello, y por lo tanto tenemos que avanzar, superar este estado de neoliberalismo y avanzar hacia garantizar los derechos humanos, que son los derechos sociales. Y claro, las personas ya sentimos terror en caso de llegar al hospital, ahora más con el coronavirus. Ahora con razón aprueba una nueva constitución. Pasadita. Ya, oye, nos vamos a ir a escuchar un tema musical, un poco para... Con lo que estamos conversando, la idea es, más allá de plantear la crítica, de ejercitar esto que se llama pensamiento crítico, para imaginarnos cómo puede ser mejor. Hay experiencias, por cierto, que son muy buenas. También aquí en Chile se han hecho algunas cosas buenas que las podremos seguir comentando. Pero fundamentalmente es para también bajar la ansiedad, porque todo el rato con la televisión y la radio burguesa, pum, pum, pum, pum, con una sensación de teletón prácticamente del coronavirus, no nos hace bien. Entonces la idea es que podamos tomar estos antecedentes, reflexionarlo, decir que estamos en un caso especial que es delicado, pero que no es, en el fondo, que es igual de delicado que el hecho de pensar en construir una estructura de salud distinta, una estructura de salud que nos garantice que vamos a poder ser atendidos en buenas condiciones, y que no sea lo contrario, que no sea un desafío entrar y salir desde ahí. Entonces la idea es plantear la crítica, generar, proponer, propender a que las casas también podamos sacar nuestras propias reflexiones. Y por cierto, invitarla a que todas estas noticias que nosotros estamos aquí comentando, ustedes las puedan seguir profundizando en sus casas, con sus aparatos, con su, qué sé yo, teléfonos, aprovechando el internet, por ejemplo. Y aprovechando que vamos a tener un buen rato para estar en casa. Y ahí recordar eso que delante se publicaba también ahí en las redes sociales. 7 páginas para descargar libros gratis. Sí, hay hartas páginas descargar libros gratis, para ver películas. Y hay muchas que siempre estuvieron, pero que ahora con el coronavirus no se van a volver más populares, y en buena hora, porque son páginas para descargar contenido interesante, necesario y gratuito, como tiene que ser. Fíjate que lo lindo de esto es la solidaridad. Yo creo que se pone de nuevo en tensión la idea de ser solidarios, ¿cierto? Bueno, excepto por otras cosas, cuando hay preocupación, ¿cierto?, de algunas empresas por realizar la Teletón de manera urgente, que creo que hay que ser solidarios con la Teletón, pero no a través de este evento mediático. Te fijas, hay cosas que se suspenden y hay cosas que no, y eso genera duda e incertidumbre. Y ¿por qué toco el tema de la solidaridad? Porque me estaba recién leyendo que en Argentina todos los diarios, prensa escrita, se pusieron de acuerdo y todos sacaron la misma portada y el mismo titular. Todos los diarios ayer en Argentina tenían la misma portada y decía: al virus lo frenamos entre todos, viralicemos la responsabilidad, hashtag somos responsables. Y me parece muy importante eso, porque es algo que yo no he visto de los medios en Chile. Y es, yo creo, la invitación. O sea, yo creo que en todas las esferas de responsabilidad que tenemos, ya sea de trabajo, si trabajo en los medios, si trabajo en la escuela, si trabajo en lo que yo trabaje, solidarizar con esto que nos está ocurriendo. Así es. Oye, las páginas de los libros para descargar, ustedes las pueden buscar como, y ahí es donde ustedes toman lápiz y papel, y pueden entonces anotar archive.org. Archive.org. También está... Dice Free Editorial, se escribe F-R-E-E, Free, como gratis, editorial, freeditorial.com. Está biblioteca.org.ar, que es una biblioteca argentina. También está gutenberg.org, con Y, gutenberg.org. Está biblioteca.net, está Bubok, tal como suena, con B larga y K al final, bubok.es. Y está ebiblioteca.org, Entonces, bueno, después igual las vamos a ir subiendo a las redes sociales, qué sé yo, para que ustedes lo tengan todo este fin de semana y los días que sean para escuchar aquí la radio comunitaria, la radio Amparo, escuchar música en la 107.1, también escuchar reflexiones y planteamientos que se hacen para compartir con las personas. Y seguir escuchando entonces a Desalambrar. Ya vamos a ir con un tema musical, un tema musical que nos llama a estar tranquilo, nos llama a la ternura, esperemos que lo consiga. Esto es Calfu, un grupo musical precioso, precioso, este disco que se llama Chagún y que significa reunión, y que es básicamente está compuesto por poesía de Elikura Chihuahilaf, musicalizada por este grupo musical que tengo entendido que es como una familia bien bella. Una familia y otros integrantes. Claro, familia musical. Vamos a escuchar entonces este tema que se llama El Árbol de la Ternura, y seguimos entonces aquí haciendo a Desalambrar en la 107.1 FM, en la radio inclusiva que es de todes, para todes y con todes. Bueno, y como siempre, vamos a tirar un par de temitas musicales para acompañar la tarde. Luego viene en consecuencia la Brígida Orquesta. Y nada, pues después vamos a ir también con otra cápsula respecto a la Asamblea Constituyente, porque es necesario ir relacionando lo que nos está pasando ahora con otros temas que han sido de interés y que por distintos motivos la televisión burguesa, como decimos acá, no se la va a querer mostrar. Ya, entonces es interesante seguir con las demandas, seguir con esta necesidad, estas ganas de transformar Chile, sobre todo ahora que esta pandemia mundial nos está diciendo que tenemos que superar, avanzar este estado en el que estamos y que nos tiene viviendo no tan felices. Así es que nos vamos a ir con este tema musical y vamos a seguir reflexionando aquí en A Desalambrar, en la 107.1, la radio que es inclusiva. Chipu foli reke kawelu petu kume hacer la fimi al kutugeta meli wichan mapu ta afkasi niemu peuma emu tak yem peuma emu Αφού είναι η μέρα, Όλτσε τα ρουμέλ, φελε αφού είναι η μέρα. El espíritu responde, es bello tu canto y tan profundo. Como las raíces que te sostienen y no alcanzas aún a comprender. Escucha como las cuatro tierras te acompañan. Te sueña la luna, el sol, te sueña. Oh, yo querría la eternidad de tu regazo. Feiti Caldelu, Feiti, Incheta tia li buen rumel, ni fele al mino, colila li buen eal. Rumea fi ni la yen, pingen, ca allí un meu, filianto y tapul, allí caingo en cruz meu. Huelu tati ali buen rumel, ni ali buen no, folil neal. Feiti ingen echengo trupalei, ni mongen meu, pues hay algún mu, takpan, y mi mu, no malet. Allí un buen, pipille y u, en meu. ¿Qué necesitamos una asamblea constituyente? Hay un problema general y es el modelo plasmado en la Constitución. Los modelos de sociedad están configurados por su orden económico y político. En Chile tenemos uno neoliberal impuesto por una dictadura cívico-militar. ¿Qué hizo esta Constitución? 1. Gobernar es educar fue reemplazado por educar es lucrar. No importa la calidad, se margina a los pobres y se empobrece a la clase media. 2. Se creó el negocio de la salud, la calidad solo para el que puede pagarla o endeudarse para pagarla. Nacen las ISAPRES. 3. Se crea las AFP. Les dicen a los chilenos que jubilarán con el 100% de su último sueldo. 4. Empresas que eran de todos los chilenos son entregadas a precio de maní a un puñado de personas. La luz, el agua, los minerales, las compañías de teléfonos, los remedios, LAN y hasta el azúcar, entre otros cientos de empresas. El saqueo de los grupos económicos. 5. Los derechos dependen de la billetera o del cupo de la tarjeta de supermercado. Las consecuencias se viven hoy. El Chile actual no da más. ¿Qué es una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente no es más que el ejercicio de la democracia llevada a su punto más alto. Los ciudadanos, todos juntos, sin exclusión política, religiosa o social, deciden su presente y su futuro. Organizadamente y luego de debates, la ciudadanía elige entre sus pares a quienes plasmarán ese debate y se encargarán de redactar una nueva constitución. Para que sea un reflejo de lo que realmente quiere la ciudadanía, esta nueva constitución se somete a plebiscito nacional para democráticamente aprobarla o rechazarla. Qué sencillo, ¿no? Esta sería la oportunidad para debatir temas de fondo y decidir entre todos. ¿Qué hacemos con el dinero de nuestras jubilaciones? ¿La educación la garantizamos como un derecho real? ¿Aseguramos el agua para todos los chilenos? ¿Y con nuestros recursos naturales? ¿Qué hacemos? ¿Estamos de acuerdo que el 70% de nuestra minería esté en manos de privados? ¿O utilizamos ese dinero para financiar derechos? ¿Qué hacemos con el litio? ¿Nos hacemos cargo de parar la destrucción del medio ambiente? ¿Invertiremos en investigación, ciencia, tecnología y la seguridad alimentaria? ¿Qué hacemos con la salud pública y las ISAPRES? ¿Derecho a la vivienda? ¿Igualdad de derechos para la diversidad sexual? ¿Reconoceremos a los pueblos originarios? ¿Internet asegurada por el Estado? ¿Fomento a la producción de las pequeñas y medianas empresas? ¿Dejamos que las personas que viven en regiones dejen todas las decisiones relevantes a las personas que viven en Santiago? ¿O descentralizamos realmente? ¿Estamos finalmente de acuerdo con un Estado subsidiario que solo interviene cuando se vive en la miseria? Tener una asamblea constituyente sería simplemente darle poder a los ciudadanos. Ejercer una profunda democracia. Es hora de caminar a la segunda independencia de Chile, la que nos haga libres y soberanos a todos. Con respeto, tolerancia, libertad, fraternidad e igualdad. Es momento de decir con fuerza, ¡hasta! Asamblea Constituyente. Ofrezco mis cuadernos pa' que coman la bulímica. Si la poesía de tránsito camina, se trizan las baldosas oníricas. Hoy no pude evitar que las tripas escribieran mis líricas. Hablo de vísceras, ingeniería en sueños, ejecutor de especulaciones y quimeras. Tu piñata quiere ser la primera, así serás. Como todos los primeros con la llave de la ciudad. No tiene ni chapa la wea. ¿Cuántos primeros hay? Dime tú, ¿y cuántos más? Tengo un remedio para eso, se llama que chucha te importa lo que piensan los demás. Y Dios está destapando el baño con un chuzo en desuso, incluso hasta con traje de buzo. Hace 20 siglos atrás nos trata mal el capataz. Que mueran más Jovinos Noboa y menos Facundo Cabral. Y que yo duerma apenas me acueste porque si no me siento mal. Y que yo duerma apenas me acueste porque si no me siento mal. Y que yo duerma apenas me acueste porque si no quedo hasta el final en los problemas. Pero me voy a tener que arrepentir. Después de ti va a ser que me falta ser que complacerte. Quedo hasta el final en los problemas. Pero me voy a tener que arrepentir. Después de ti va a ser el mejor placer que complacerte. Contradicción caminando, una canción de amor y de espanto. Hay una porción que pide más y otros preguntan hasta cuándo. Te veo desnuda y me caliento, pero para no ser machista me aguanto. Soy bueno disimulando. Algunos viejos no saben cruzar la calle como mi tío Ricardo, pero saben orfebrería y musicalización de teatro. Cómo sobrevivir en un antro a tus virtudes y encanto, mientras los rapers de Facebook andan puro sapeando. Soy el Joker bailando, penas sonando, venas sangrando, un corazón que se contrae rapeando. Me cago en el alto mando y en esta bandera flameando. La mía tiene una calavera y es negra en el mástil de un barco. Jerry dice que hay un tren que atraviesa las nubes. Dice el intento, no miento, sufriendo igual me entretuve. Haciéndolo, no replicándolo en clubes. Y el Luis dice que hay un tren que atraviesa las nubes. Que baile este tema una monja. Que me escuche en la paila floja. Es como que te pega un charchazo con las patas como Sohan. Escribo esta canción en la estación donde caen las hojas. Solo si nadie se enoja. Quedo hasta el final en los problemas. Pero me voy a tener que arrepentir. Después de ti va a ser. Que mejor placer que complacerte. Quedo hasta el final en los problemas. Pero me voy a tener que arrepentir. Después de ti va a ser. Mejor placer que complacerte. Largo y profundo era el letargo de los hijos de mi tierra. Entendido como habitual, era vivir bajo la sumisión a lo injusto, temerosos de encontrarse nuevamente bajo la suela de una bota sanguinaria o simplemente ebrios de banalidades impuestas. buscando la felicidad prometida, fingiendo de vez en cuando para poder seguir adelante. Con indiferencia muda nos despreocupamos el uno de la otra, porque era más conveniente cargar cada quien con su propia cruz. Entregar nuestra alma de forma obediente se volvió moneda corriente. Con ella, teníamos el derecho a comprar los eslabones de nuestras propias cadenas. Y así, década tras década, muerte tras muerte, acumulamos en silencio amargo el dolor por ser obligados a alegrarnos con las obras de un juego cruel. Al mismo compás y sin misericordia desfilaban los abusos, luciendo con soberbia las leyes que los amparan, engordando de riquezas y acuerdos inmorales, arrancándole la carne a latigazos al que menos tiene. Claro es el mandamiento: estarás fuera de la ley dependiendo de tu procedencia o el uniforme que vistas. Ellos lo llaman progreso, nosotros lo llamamos desigualdad. Triste destino para los humildes, gran negocio para los patrones. Pero como en cualquier pantano puede nacer una flor, la primera del 19 hizo germinar una semilla y de ella nació una estrella. Desobedeciendo a la orden del poderoso, se hizo brillante como la mañana y eclipsó la eterna oscuridad que nos cubrió por generaciones. Era el amanecer de la tan anhelada esperanza que millones habíamos dado por perdida. Este hermoso evento se extendió como el polen a través de nuestro largo y angosto corazón, encendiendo una hoguera olvidada en el tiempo. Con mano de madre nos extirpó el miedo, entregándonos el coraje para evadir, de una vez por todas, el rutinario atropello destinado para los comunes. El pueblo había parido el clamor, que con voz de trueno gritaría las verdades coartadas por nuestros viejos verdugos y exigiría nuestra tan olvidada dignidad. Por fin nos habíamos levantado, al fin nos habíamos despertado. Estamos en guerra. Poco duraría el júbilo de nuestro encuentro al ver cómo rápidamente las calles se teñían con sangre de nuestros hermanos. Cantaron las sirenas himnos de exterminio, reviviendo los horrores de otras épocas. Una vez más, se erguía un carnicero dispuesto a defender salvajemente los privilegios de unos pocos, haciendo gala de su sangrienta tradición. Servir muerte en un plato de plomo cuando los pobres exigen el pan de cada día. El monstruo le declaró la guerra a nuestros ojos abiertos, como queriendo ocultar sus crímenes, y nosotros se los ofrendamos a los ciegos para que sean testigos de la maldad cometida. Ha valido la pena cada segundo, pues presenciamos la unión de nuestras almas mientras oímos la nota sublime de nuestros corazones latiendo al mismo tiempo. Se está escribiendo la historia y la humanidad está de testigo. Chile llora lágrimas de sangre para fecundar un mañana distinto. Jamás podrán robarnos la verdad, porque explota en cada grito callejero. Ahora estamos unidos y nunca más nos soltaremos. Fueron fusiles contra ollas. Eso jamás lo olvidaremos. Entonces, 17 horas en punto y seguimos haciendo aquí a Desalambrar en la 107.1 FM, aquí en la radio inclusiva, que es de todes, para todes y con todes. Y nada, pues ahí estábamos escuchando ese texto al final de las dos canciones. Varias cosas que comentar. Ese texto está desarrollado en el contexto de la revuelta, de todo lo que ha ocurrido, porque creemos que es necesario no olvidarnos de aquello, que no pase inadvertido. Y es por eso que como radio comunitaria entonces emprendemos este desafío y esta misión, este deber de comentarlo, ¿ya? Porque a propósito del coronavirus y a propósito de un motín que se realizó durante esta última jornada en Santiago, en el Centro Santiago 1, un intento de motín, lo que el fondo daba cuenta de que hay muchas condiciones adentro de la cárcel que son totalmente injustas, y que sobre todo en este tipo de pandemia, en estos casos donde el país tiene que hacer distintos tipos de ejercicios del poder, no era necesario soltar, por ejemplo, en el caso del penal Santiago 1, a más de 100 personas que fueron apresadas y apresados en el contexto de revuelta, solamente por protestar, con pruebas que son tan débiles como es el simple testimonio de un carabinero. Que nos guste o no nos guste, están en tela de juicio. A lo que voy es que esas más de 100 personas en Santiago 1, pero que son más de... son cientos y cientos de personas a lo largo de todo el territorio nacional. Hay muchas personas que están siendo apresadas, están siendo objeto de juicios abreviados, como se les llama, pero totalmente por una cuestión política, ¿ya? Entonces, sobre todo atendiendo que las cárceles de Chile no tienen condiciones dignas, menos para soslayar una pandemia como el coronavirus, entonces se tienen que tomar acciones concretas. Un poco lo decíamos delante, a propósito de esta segunda interpelación, este segundo llamado, esta segunda crítica que hace la presidenta del Colegio de Médicas y de Médicos, pues hay que tomar las acciones correspondientes. Respecto a aquello, la revuelta de las apresadas y los apresados, Priscila, tenemos novedades, nos llegan recién desde la coordinadora No Más Presos por Luchar aquí en Linares. Ajá, y desde la Comisión de Derechos Humanos que surge desde las Asambleas Territoriales Linares, nos informan que Kevin, uno de los chicos detenidos durante la revuelta en nuestro territorio, hoy, luego de una audiencia y por medio de una salida alternativa, esta persona puede irse a su casa luego de haber estado apresada desde noviembre del 2019 a la fecha. Es un chico que acaba de cumplir los 19 años, no había terminado su práctica, estaba en proceso de terminar su enseñanza media, viviendo en condiciones de hacinamiento en este centro de reclusión. Por lo tanto, hoy día, bueno, es una salida alternativa, no tenemos mayores detalles de qué se trata esto, pero sabemos que en conversaciones en la audiencia con su madre, ¿cierto?, hay un acuerdo, y Kevin hoy día ya está en su casa, lo cual en alguna medida es una tranquilidad, ¿cierto?, para quienes nos movilizamos desde octubre a la fecha, porque de lo que ocurre, yo creo que de lo que ocurrió en octubre, en noviembre, en nuestro territorio, no hay culpables específicos, ¿cierto? Mucho menos un joven como Kevin, porque lo que hoy día queda demostrado es que las personas que se movilizaron y nos movilizamos éramos personas que creemos que esto debe ser mejor y que deben existir las condiciones de dignidad. Nos decían desde la Comisión de Derechos Humanos que ellos han estado apoyando estos casos desde el primer día hasta ahora y lo siguen haciendo, y lo hacen porque creen que lo van a seguir haciendo hasta que la dignidad sea costumbre, hasta que vivir dignamente sea cosa cotidiana. Entonces, bueno, en Linares hoy día solo queda un detenido, ¿cierto?, que es Francisco Chopán, un compañero detenido en Talca, oriundo de Curicó. Él sigue detenido en la cárcel de Linares. Para él también va nuestro saludo hoy día, porque Francisco es un preso de la revuelta, es un preso político de la revuelta. Y se le inculpa de hechos muy graves. Y claramente hoy día lo tienen distanciado de su familia, en condiciones de hacinamiento, en condiciones sanitarias que son muy terribles. Y bueno, además de que se cree que no es justo lo que le está ocurriendo, entender que las personas que se movilizaron por el derecho a la vida digna. Y cuando ya nuestra vida era precaria y luchábamos por la vida digna, estas personas además hoy día son precarizadas en centros de reclusión. Y mira que es interesante lo que comentas, porque todos esos Kevin, todos esos Chopan y todas esas personas que fueron apresadas y apresados por luchar, entre otras cosas, lo que estaban denunciando es que el sistema de salud no da abasto. El sistema de salud no da abasto y lamentablemente tuvo que venir una pandemia global como el coronavirus para darnos cuenta que sí, porque en realidad era del todo razonable lo que se exigía en las calles, más allá de la forma, más allá de las maneras que se tengan para reivindicar, digamos, aquellas necesidades, porque dicho sea de paso, y sin ánimo de hacer árbol, o sea, leña del árbol caído, pero la confianza de Carabineros respecto de los testimonios que ellos pueden brindar en ese tipo de detenciones, donde son ellos mismos las personas que arbitrariamente escogen a las personas que toman detenida, bueno, es un poco insensato que ese sea solamente el antecedente o las pruebas que se tengan para meter a una persona, no sé, por 19, de 20, de 17, en muchos casos también, a la cárcel. O sea, hay una cuestión que es desproporcionada y que también lo han hecho saber organismos internacionales de derechos humanos, pero también organismos internacionales en distintas esferas, digamos. Creo que coincido con lo que tú comentas, precisamente porque le he dado vuelta respecto a lo que entendemos como peste. Tenemos una pandemia hoy día, cierto, que podría ser como otras pestes en otro tiempo, en tiempos pasados. Y si uno piensa en la pandemia, cierto, la pandemia como algo biológico, que habla de nuestra fragilidad como seres humanos, pero también hay una pandemia que es ética y que es anterior al coronavirus, cierto, esa pandemia tan capitalista, tan centrada en el mercado, donde las personas importábamos menos que el poder, que importábamos menos que las transacciones financieras que se hicieran en la bolsa, donde las personas importábamos menos que cualquier cosa. ¿Para qué vamos a hablar de la otra especie? O sea, si ni siquiera nos ocupamos de nuestra especie, tampoco nos ocupamos de las otras especies. Entonces, cuando yo hablo de esto, estos días he reflexionado mucho de que yo sé que hoy día hay personas que están encerradas y que en sus casas, digo, un poco en ciertas condiciones que más les precarizan, porque no pueden trabajar, ¿cierto? Porque viven el día a día, sobre todo en nuestro territorio, de tanta cesantía. Pero igual creo que en este encierro estamos recobrando algo de esa libertad que habíamos perdido en este sistema de dominación. La libertad, a lo mejor, de poder estar en casa y poder pensar y poder tener tiempo de sentarte, de poder tener tiempo de servirte un vaso con agua, que en otros lugares ni siquiera hay agua, ¿te fijas? Entonces, a lo mejor no estoy hablando de los grandes privilegios, porque cuestionable es decir, no, o sea, estamos en casa y vemos Netflix. No todas las personas tienen Netflix, no todas las personas tienen un libro, no todas las personas tienen internet. Sin embargo, todas las personas tenemos algo que para mí es importante, que es la palabra. O sea, hoy día estás en la casa y tienes la oportunidad de lenguajear con tus cercanos. Entonces, creo que esa es también una invitación que yo hago en estos momentos. Sí. Mire, me hace sentido, porque los primeros días de revuelta, las personas, claro, de una u otra manera nos vimos obligadas a ver el comercio que cerrara más temprano, y eso permitía también la concentración de personas en espacios públicos, y era una idea que andaba rondando en esos momentos, los meses de octubre, noviembre y diciembre, es que, claro, hay que asumir ciertos costos, como es tener que cerrar las tiendas antes, pero por otro lado, eso te da tiempo para volver a conectarte con tus familias, con tus hijas, con tu hijo, volver a compartir espacio, o contigo mismo, compartir espacio de intimidad con quien fuere. Y un poco también lo relaciono con lo que tú dices, porque claro, hay personas que no tienen acceso a tantas tecnologías y que en el último de los casos, que no es el peor de los casos, pueden estar consigo mismo y lenguajear, como dices tú, la vida, vivir, vivenciar lo que les toca, lo que les toca vivir. Pienso en un día de sol, pienso en tener la... Claro, con toda esta angustia que implica estar metido en una pandemia a nivel global, pero tener un tiempo para detenerse y ver cómo bailan las copas de los árboles, qué sé yo, cómo trinan los pajaritos de tanto en tanto, sobre todo en este territorio que todavía tiene aquello. Oye, pero también lo que me parece muy sensato, muy interesante, y que lo tiendo a relacionar con la revuelta, es que ese principio de solidaridad, ¿ya? Lo planteo desde este punto de vista. Cuando las personas decimos no más FP, que lo hemos dicho históricamente con un plebiscito autoconvocado que juntó más de 1 millón de personas, insisto, con unas hechas con caja de cartón en todas las plazas de Chile, qué sé yo, ahí lo que está de fondo al decir no más FP es decir necesitamos un sistema de previsión social y de seguridad social que sea tripartito y solidario. Entonces atendemos al concepto nuevamente, la sociedad tiene que virar a ese lugar que es la solidaridad. Y que no es nada nuevo, o sea, las personas, la raza humana, a diferencia de otras razas, de otros seres vivos, tiene la condición de que es gregaria. Eso quiere decir que vive en sociedad, entonces tiene que estar pendiente del otro. Uh-huh. Y ese principio de solidaridad que se vio claramente de manifiesto en la revuelta, donde estábamos preocupados del otro, de que llegara bien, de que no lo apresaran, qué sé yo. Por último, escuchar, de atender cuál era su sentir respecto de todo lo que se estaba develando, mala salud, mala educación, derechos conculcados desde hace más de 30 años, el preocuparse por el otro, esa solidaridad. Y ahora, con esto del coronavirus, que también lo he escuchado algunos analistas por ahí, que más allá de cómo lo planteen, algo de cierto tiene, o sea, esto obliga a los países, a los estados-naciones que ya habían fracasado, habían demostrado que la forma del estado-nación cerrado, con ostracismo, preocupado solo de su población en el mejor de los casos, porque en otros estados-naciones como Chile ni siquiera se preocupa de su propia nacional, de su propia patria, digamos. A lo que voy es que ahora los estados-naciones están obligados y los mandatarios están obligados a atender a este principio de solidaridad, ya de sentido común, a eso voy, se está instalando como de sentido común tener que preocuparse de los demás, que uno ya no vive solo. Y en el caso de los estados, hacer sentido de que no es un estado dentro, o sea, el único estado en el mundo, sino que convive y se relaciona con los demás estados. Y allí van las medidas que se toman, por ejemplo, en términos fronterizos, allí van las medidas que se toman en términos de gastar más, de invertir más en el gasto público, como se le dice, y para eso sacar recursos que hasta ahora están siendo privatizados, acaparados, acumulados por el gran capital transnacional. O sea, Francia ya dispuso de miles y miles de dólares para paliar lo que está ocurriendo en ese país. Hablábamos de Perú, que ya a través de la embajada de China está haciendo las negociaciones para adquirir este plantel hospitalario que viene prefabricado, que tiene un sistema de montaje que lo hace en relación a otros momentos de la historia más fácil de instalarlo. No sé, tenemos el caso de Argentina, una lámina que anda dando vuelta también en las redes sociales, que es de la revista Sócrates. Nosotros siempre invitamos a que vayan a la fuente, que lo puedan profundizar, que lo puedan revisar. Nosotros aquí le damos estos datos porque pensamos que son serios. Entonces, hacen una especie de comparación. En Argentina hay 128 casos, ¿ya? De una población de 44.938.712 personas. Y hay 128 casos de 44 millones. Sí. En Argentina hay 44 millones de personas. Casi 45. Claro, casi 45 millones de personas y hay 128 casos. Y en Chile hay 19 millones de personas y hay 434 casos confirmados hasta el día de hoy, viernes, a eso de las 14:30 horas. Entonces, es una diferencia abismante, pero eso también da cuenta, más allá de la crítica del Estado de Chile y que por lo tanto hay que superarlo, hay que cambiarlo a través de una asamblea constituyente, decimos muchas personas, da cuenta de lo que quería refrendar en un comienzo, o sea, de lo sensato que se ha transformado que los estados pongan recursos para paliar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en Argentina, según esta misma lámina, la cuarentena total, se prohíbe salir de sus casas a todas las personas. Ya, de hecho, se le pide una especie de salvoconducto y si no, se aplican sanciones, ¿cierto? Uh-huh. Aquí en Chile todavía no se hace eso, se están tomando medidas que son sumamente, ¿cómo podríamos decir? Lenta. Ahí en Argentina los militares colaboran con la fabricación de insumos médicos, como mascarillas, como alcohol gel. aquí en otras estructuras se está contrabandeando y más encima fraudulentamente ciertas cantidades de alcohol gel. Allá en Argentina el examen de COVID es totalmente gratuito. Acá, si bien se han abierto algunos centros, hay que hacer cola terrible al sol. Veíamos delante de abuelitos, abuelitas que están ahí esperando en los CEFAM, promoviendo también el contagio en esos espacios sin muchas medidas. No, y el precio del COVID en Chile, que oscila entre los 20 y los 60 mil pesos. O sea, también habla de que no hay una condición de que mi gobierno o mi Estado me garantice el derecho a la salud. Claro, ya echando mano a los recursos, a los impuestos, como medidas que toma el Estado-Nación de Argentina, dispone que el examen de COVID-19 es gratuito. Bien, entonces también habla de la prioridad que se le da a los Estados respecto de el capital farmacéutico o las personas. Ahí parece que sí. Se le echa mano un poco a la gran utilidad del capital transnacional farmacéutico. Y por lo tanto, o se subsidia, o se le impone, se le cobra más imposiciones, pero se hace. El examen entonces es gratuito. Y por otro lado, en términos de farmacéutica, de las cadenas farmacéuticas, el Estado de Argentina congeló a través de decreto el precio en mascarillas y alcohol gel y otros insumos. Fíjate cosa que acá no ocurre. Fíjate que ese punto me parece muy importante, porque una de las cosas que me acuerdo de haber estado en la radio, en esta misma radio, en este mismo programa, y haber planteado que me parece sumamente importante que nuestro Estado, a través de una nueva constitución, tenga las facultades de fiscalizar al mercado. Porque hoy día, imagínate, hemos visto fotos de distintos lugares en Chile donde el alcohol gel, el precio está por las nubes. O donde hay personas inescrupulosas, diría yo, que se compran el carro completo de alcohol gel y dejan a todo el mundo sin poder acceder a eso. Y se han hecho virales un montón de imágenes diciendo, oye, pero si te compras todo el alcohol gel vas a dejar un montón de personas que podrían contaminarte. Pero es como porque no existe ese estado de conciencia y porque tenemos un Estado que no fiscaliza el mercado ni a los consumidores. Claro, o sea, es interesante porque si no hay mal que por bien no venga, dice el viejo adagio, pero claro, o sea, en Chile, si no fuera por el autocuidado, por la responsabilidad que tenemos nosotros como pueblo, las comunidades, no sé, las poblaciones, los barrios, si no fuera por eso, a propósito de la estructura de salud que tenemos, del estado que tenemos en relación a la salud, chuta, esto podría ser aún más escandaloso. No deja de ser preocupante, o sea, 434 casos confirmados hasta el día de hoy en una población, en un universo de 19 millones de personas, versus 128 en un universo de casi 45 millones de personas. Entonces, claro, cuando nosotras y nosotros decimos, bueno, es que hay que construir un nuevo sistema de educación, o sea, un nuevo sistema de también, pero un nuevo sistema de salud. A veces antes costaba pensar, visualizar ese nuevo sistema de salud. Bueno, entonces si sabemos que esto nos desagrada, sabemos, las personas en la casa que nos escuchan saben que ya no se puede vivir así, entonces, ¿cómo? ¿Cómo quisiéramos vivir? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que exigir como mínimo a través de una asamblea constituyente respecto del sistema de salud que queremos? Bueno, esta lámina no entrega algunos datos. Primero, que los estados tengan la capacidad de fiscalizar el mercado, que también se puedan poner a disposición cuarentenas eficaces, reales. Medidas de prevención, por ejemplo, donde el Estado pueda ponerle coto al mercado, decirle no, vamos a congelar los precios porque esto es una cuestión de salud pública, de bien común, más allá de mercado. Entonces, ese tipo de elementos, que poder acceder a los exámenes gratuitamente, sobre todo en este tipo de casos, esos son los mínimos que un sistema de salud debe tener, y no solo como el de Argentina, sino como los que imperan en gran parte del globo terráqueo, en gran parte del mundo, en casi todo el mundo, los sistemas de salud se rigen bajo esa lógica. Y en Chile no, y a nosotros antes nos parecía como tan normal que no fuera así. Y las personas que andábamos diciendo lo contrario, prácticamente se nos decía que queríamos todo gratis, pero no, pues no es así, nos damos cuenta, y las personas que nos escuchan y que ven las noticias se dan cuenta que en otros lugares del mundo la cosa no anda tan al despelote como en Chile. Sí, no obstante, creo que la experiencia comparada hoy día podría ser el caso de España o Italia, donde está la hecatombe, y efectivamente es porque no se tomaron las medidas a tiempo. Entonces yo creo que nuestro país no debería seguir Ese tipo de ejemplos. Ese tipo de ejemplos. O sea, imagínate, allá no suspendieron los cines, no suspendieron los teatros, no suspendieron los pubs, los restaurantes, todo siguió funcionando como tal. Por lo tanto, eso generó que hubiese mucho más contagios. En cambio, en Chile, hoy día, bueno, por un momento, ayer, por ejemplo, me pareció casi vergonzoso. Primero dicen, ¿sabes qué? Vamos a cerrar todo el comercio. Luego no se iba a cerrar. Y hoy día nuevamente se van a cerrar a cierto horario. Entonces no puede a través de la estructura de poder, a través del gobierno, en la televisión dar información que genere inseguridad. Tiene que dar información certera, si eso es lo que necesita la población. Bueno, y a propósito del caso de España que tú tocas, que tú comentas, en Chile también, pues ayer se dijo que no se iban a cerrar los cines, los espacios públicos, y hoy día en la mañana tienen que salir ya, pero corriendo y desdiciéndose. A eso me refiero. O sea, una señal totalmente contradictoria. Y bueno, ese, según la revista Sócrates, que es quien nos entrega estos datos que le estamos compartiendo a ustedes, esa es la diferencia entre tener a un presidente a cargo de un país versus a tener un gerente. Ya, eso es, un poco sintetiza esa diferencia. Las personas deberíamos entonces apostar a tener dirigentes políticos y dirigentes políticas que efectivamente pusieran en valor aquello antes que cualquier otra consideración economicista. Sí. No sé, tener a los trabajadores y a las trabajadoras todavía en los supermercados, sabiendo el contexto que implica. O sea, no tiene sentido, o no tiene un sentido humano, sino que tiene un sentido sumamente productivista, de no perder la productividad, de no perder plata. Sí. Plata que por lo demás no va a nuestros hospitales, no va a nuestros centros de salud. En este sentido, desde la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, que es cierto, es la coordinadora que organiza los encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias sexuales, se llamó una huelga por la vida, así lo llamaron. Un plan de emergencia feminista ante esta crisis es necesariamente un plan anticapitalista que pone la salud, la vida y los cuidados de las personas por sobre las ganancias de las empresas, que es lo mismo que tú estás señalando. Esto significa que todas aquellas labores productivas que no estén destinadas exclusivamente a sostener el sistema de salud, de cuidados y de abastecimiento, deben ser detenidas o realizadas de manera remota hasta que pase la emergencia. ¿Por qué lo comento? Porque hay información respecto a los trabajadores y trabajadoras formales, que es la suspensión de la obligación de prestar servicios de manera presencial con goce de sueldo. Respecto de labores necesariamente presenciales, la suspensión total de la obligación de prestar servicios, pagándose el periodo no trabajado como si se tratase de un periodo de licencia médica. Respecto de los, las y les trabajadores informales, es necesario implementar un fondo de financiamiento público para garantizar ingresos a estas personas durante el periodo en que no puedan ejercer actividades económicas. ¿Cómo se hace esto? Acogiéndose al derecho a no asistir al trabajo por no estar garantizadas condiciones de trabajo seguras para la salud y la vida, bajo el amparo del artículo 184 del Código del Trabajo. Interesante eso, porque hay un artículo, cierto, del Código del Trabajo, el artículo 184, para las vecinas y los vecinos que nos están escuchando, que señala que si no están garantizadas las condiciones de trabajo seguras, usted puede no asistir a su trabajo, porque son condiciones inseguras para su salud o para su vida. De no implementarse estas medidas que se propone desde la 8M, se llama a una huelga general productiva para cuidarnos y para exigir la implementación de estas medidas de seguridad para las, los y les trabajadores, que me parece sumamente importante y urgente. Sí, bueno, vamos a ir a una pausa musical ahora. Solo comentarle la información actualizada. Esto ustedes también lo pueden buscar en el desconcierto.cl. Ahí están haciendo una actualización, un mapeo en línea de lo que está aconteciendo con el COVID, con las personas afectadas directamente por esto. Y nada, pues según las últimas actualizaciones, como decíamos delante, se registran 434 personas afectadas, es decir, 92 casos más que este jueves que recién pasó. Y bueno, dicho sea paso, ayer jueves fue la fecha en que se superaron los 100 contagios y respecto al día anterior, digamos, el aumento de 100 contagios respecto al día anterior, y esto da cuenta de que hay que agudizar más la medida de protección. También contarles que hasta ahora la región metropolitana es la que concentra la gran parte, la mayor parte de casos, ¿cierto? Más del 70% son 304 personas afectadas por el COVID. En el Maule hay solo 14 y en Linares hasta ahora no se registra, particularmente en Linares no se ha registrado ninguna, no se ha asegurado, no se ha corroborado algún caso de alguna persona infectada o afectada por este virus. Entonces eso también tenerlo en consideración. Es más que siempre necesario cuidarnos y atender también al cuidado de las personas. O sea, no es posible por nosotros cuidarnos, desproteger a las demás personas, porque estamos todos relacionados y siempre lo que hacemos en relación a los demás nos va a rebotar. O sea, como decías tú antes, si vamos al supermercado y nos llevamos todo el alcohol, todo el cloro, eso va a generar que nuestros vecinos se expongan y por lo tanto nosotros también nos vivimos aisladas y aislados en este planeta. Oye, una noticia de último minuto que nos mandan por aquí y que dice relación con esto, con esta noticia respecto de la presidenta del Colegio Médico, que hace una interpelación al gobierno. Esto dura 3 minutitos, lo vamos a escuchar y luego nos vamos a la pausa. Esto se registró a las 14 horas, nosotros se los contamos aquí en Radio Amparo, la 107.1, porque esta es la última información respecto al Colegio Médico y que pide el cierre total de la región metropolitana, justamente por lo que decíamos, porque en la región que concentra el 70% de las personas más afectadas por el COVID-19, coronavirus como se le conoce. Así que nos vamos a escuchar este audio y luego de inmediato un par de canciones musicales. Vamos a escuchar un poco de Congreso, así que quédese ahí en la sintonía de Radio Amparo, porque además de antecedentes, además de información, además de una provocación hacia el sentido, hacia el pensamiento crítico y también hacia el autocuidado, tenemos buena música. Así que vamos a escuchar este audio. Va a hablar la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches. Así es que luego seguimos haciendo aquí el último bloque ya de A Desalambrar en la radio inclusiva, que es de todes, para todes y con todes. A esta hora entrega información, escuchamos a Iskia Siches. Tras 5 días de la reunión que mantuve con el presidente de la República, donde reiteramos nuestra disposición de colaborar, no hemos tenido respuesta. Nuestra comunidad médica está preocupada, pues ve que estamos desaprovechando una ventana de oportunidad única. Lamentablemente, contamos con muy poca información para colaborar con el gobierno y los datos aportados a la fecha son incompletos, inconsistentes y tienen una tremenda falta de transparencia que no se había visto en la historia institucional de la salud pública chilena. La estrategia que ha tomado el gobierno de diagnosticar para contener la expansión de COVID-19 es imposible de implementar a la fecha, porque nuestros médicos que se encuentran a lo largo de toda la red asistencial nos han informado que existen problemas relevantes en la saturación de la capacidad diagnóstica y no se están aplicando los protocolos mandatados por la autoridad sanitaria, no por desacato, sino por problemas en su implementación. Es urgente ampliar la capacidad de testeo y mejorar la organización de la red asistencial. Es por esto que como Colegio Médico hoy le exigimos a las principales autoridades de nuestro país transparencia inmediata de todos los datos que hemos solicitado de forma reiterada, no solo para el Colegio Médico, sino para toda la comunidad científica que espera colaborar con este desafío sanitario. Participar en la estrategia nacional, convocando al resto de los actores que nos van a garantizar una efectiva respuesta de la red. Debido al fracaso de esta estrategia, resulta imprescindible el cierre total de la región metropolitana el día de hoy, manteniendo el funcionamiento de servicios básicos, su abastecimiento y distribución. Le pido a toda la ciudadanía, a todas las personas que quieren colaborar en esta crisis, a quedarse en sus casas, a no irse a la playa, a no movilizarse entre regiones y reforzar las medidas que nuestro colegio, la autoridad y la comunidad científica ha recomendado. La solidaridad y cooperación entre nosotros es la única manera de afrontar esta crisis. Y reitero el llamado de unidad y de enfrentar en conjunto la pandemia COVID-19.

Vale, le cambié la letra, pero da lo mismo, ¿no? Vecinas, vecinos, vecines, como también decimos aquí en Radio Amparo, que es la inclusiva, que es de todes, para todes y con todes. Seguimos haciendo aquí a Desalambrar, como todos los viernes, en la 107.1 FM y también a través de www.radioamparo.cl para todo el mundo, de Linares a todo el mundo corona viruleado hoy por hoy. Oye, bueno, estamos en este especial, le quisimos poner especial coronavirus porque tratamos de entregar hartos datos. Sabemos que un programa de radio comunitaria no es suficiente, pero bueno, desde acá tratamos, desde esta trinchera tratamos de cortar ciertos cercos del pensamiento, cierta mala información. Y nada, pues compartir otras fuentes que la invitamos a que ustedes revisen. Diarios electrónicos como eldesconcierto.cl o como radio.uchile.cl o como elmostrador.cl. Pueden buscar también The Clinic o El Dínamo. Todo esto a través de Google. Ahí ustedes se pueden ir informando y pueden ir accediendo a otro tipo de información que no es la que usualmente recibimos a través de la televisión abierta. En fin. Y nada, pues ya estamos en este tercer y último bloque, si es que se quiere. Y queremos despedir la semana con un poquito de letras, un poquito de lenguaje, un poquito de literatura. Compartir alguna idea, algunos textos que aquí están y aprovechar que estás tú también, Priscila. Recordarle a las vecinas que estamos con Priscila. Ella es pedagoga, profesora, qué sé yo, dirigente, activista, mujer. Y tiene algo para compartir, pues bueno, reiterar que estos días de coronavirus, que vamos a estar en las casas, tratemos de utilizarlo también para acceder a otra información. Ya decíamos hace un ratito, se abrieron nuevas fuentes, nuevas bibliotecas para uno poder ir revisando en línea. Las vamos a ir subiendo a través de las redes sociales, a través de en Instagram. Se lo pueden buscar como El Maule Sur también existe, porque le recordamos que los sábados, mañana es uno de esos, vamos a tener otro capítulo del Maule Sur también existe, la cuarta temporada, en radiocristalina.cl a las 14:30 horas. Bueno, ustedes lo pueden buscar ahí como El Maule Sur también existe. Priscila. Bien, antes de pasar a eso que vamos a compartir, ¿cierto? Contar que hoy día el Ministerio de las Culturas liberó el acceso a películas chilenas de ondamedia.cl. Está bueno. Como dice Mariano en Google. Sí. está bien. En Google usted puede ingresar a ondamedia.cl. En este lugar, en esta plataforma web, funcionarán más de 1.500 contenidos audiovisuales disponibles de manera gratuita, entre los que se cuentan 210 películas y 97 documentales que incluyen las obras más premiadas del cine nacional, y 250 cortometrajes y más de 600 conferencias de ciencia y humanidades. Así es que, bueno, para los usuarios registrados, pero también para quienes aún no se registran, pueden acceder en ondamedia.cl. Esto desde el jueves 19 de marzo, o sea, esto ya está funcionando. Así es que para que usted pueda ir ver películas si es que no puede acceder a Netflix, que es pagado, ¿cierto? Es una alternativa bastante interesante porque se pueden ver títulos que son de acá, producción de la historia cinematográfica chilena. Recomendado La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán. Búsquenlo, son tres tomos, ustedes lo pueden ver. Se pueden hacer una maratón de La Batalla de Chile y van a quedar informados, bien contextualizados respecto del modelo, qué sé yo, de cómo se hizo esa transición de ese país bonito que recordamos o que recuerdan los abuelitos, de solidaridad, de extrema solidaridad, y que ahora a veces la recuperamos después de los diluvios, los terremotos, a esta conformación de esta vida en común que hemos tejido hasta ahora, y que en buena hora, después de la revuelta, nos dimos cuenta que hay que superarla y avanzar hacia otro tejido social, hacia otras relaciones, hacia otro tipo de relaciones sociales. Así que pueden ver La Batalla de Chile, pueden ver El Botón de Nácar, pueden ver todas las películas que quieran, porque aquí en Onda Media .cl .cl. Uh-huh. Bueno, buenísimo. Oye, se pasa volando esto, pero a ver si destinamos los últimos 10 minutitos, sí, para compartir, para leer algo. Sí, y un último dato. Sí, claro. El Hub Maule en Instagram está compartiendo cursos de formación, yeah, a través de distintos links. Entonces, si usted entra en Hub Maule en Instagram, se va a encontrar con una gran oferta de cursos online que son gratuitos y que son certificados. Entonces, si tiene tiempo en estos días en su casa, por si le interesa seguir formándose, ahí va a poder encontrar estos cursos. Bueno, para estar más preparados, para hacer un aporte a la comunidad, ¿cierto? Así es que eso, por si se interesa. Luego, ahora pasamos a la otra parte, ¿no? Vamos con los, con alguna lectura. Vamos con alguna lectura, vamos a poner una pieza musical ahí de fondo. ¿Cómo se llama esto? Esto se escribe Eric Satie. Eric Satie se escribe, ¿cierto? Eric Satie. Es una música que la recomiendo mucho para cuando nos toque leer, para cuando nos toque estudiar. Vamos a compartir un cuento de Pablo Bernasconi. Mira, estamos escuchando un poquito. Sí, a Eric Satie. Buena. Eric Satie, ustedes lo pueden buscar en YouTube. Bueno, les cuento entonces. Pablo Bernasconi es un ilustrador argentino. Tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en un encuentro de literatura en Mar del Plata. Para quienes hacemos educación y para quienes enseñamos el placer por el leer, una invitación hoy día a las vecinas, a los vecinos, es a reencontrarnos con la lectura, pero no solo la lectura personal, sino también la lectura compartida, este ejercicio del dime. Que las niñas y los niños escuchen cuentos, es muy sano, siempre, ¿cierto? Pero en estos días en que estamos en casa, ¿cuánto mejor que sus niños, sus niñas puedan escucharles a ustedes contar un cuento? Entonces yo hoy día les voy a compartir un cuentito de Pablo Bernasconi, al fragor del coronavirus, un cuento que se llama Los Mocos. Y claro, cuando hablamos de los mocos, es un tema particular porque no es tan sencillo hablar de esas cosas que a veces nos dan tanto asco y que a los mismos niños y a las mismas niñas les producen tanto asco. Una palabra tan viscosa. Entonces, nada, aquí está, los mocos. El hombre de Neandertal no tenía mocos. Tampoco existían los mocos durante el Renacimiento o la Edad Media. Recién se asomaron al mundo a principios del siglo XVII, con la fabricación de los primeros pupitres de escuela. Esto confirma que existe una relación directa entre el moco y el aprendizaje sentado. El primer moco de la historia aparece una mañana helada de 1624, durante una clase de geografía, dentro de la nariz de una nena de trencitas que se llamaba Rosa Mosqueta, de ahí el nombre. Al parecer, nuestro cerebro considera que hay cosas que necesita saber y cosas que no. Esto depende de cada uno. A algunos niños les interesa la matemática y a otros la historia o la música. El cerebro ordena así cada ingreso de información. Todo lo que es útil lo conserva en la cabeza como memoria y todo lo que no sirve lo amontona en forma de moco en la nariz. Por eso generamos más mocos en invierno, durante las clases, y muchos menos en verano, mientras estamos de vacaciones. Cuando el cerebro detecta una enseñanza que prefiere no guardar, como por ejemplo la fecha de un acontecimiento histórico, ese dato se transforma en un menjunje verdoso que escupe el parietal izquierdo y que desciende por un cañito hasta ubicarse en las fosas nasales, junto a otros datos inservibles, como el nombre de algún prócer o un número de la tabla de multiplicar. Y cuando en el curso del día el cerebro no llegó a desprenderse de toda la información innecesaria, la descarta durante el sueño a través de los ojos. A eso lo llama lagañas. Los niños son los más grandes productores de mocos del planeta, seguidos por los escritores de horóscopos y los taxistas. Se conocen personas, siempre son adultos, que saben y guardan muchísimos datos inútiles, por si acaso. Gente pegajosa que habla rápido y sin pausa, llenando cada conversación de anécdotas personales muy poco interesantes. Durante décadas han acumulado kilos y kilos de moco en sus cabezas, evitando así el desmoque natural. Esto es ciertamente muy peligroso. Hay quienes aseguran que sus mocos son dulces. Otros los sienten amargos y hasta ácidos. La gran mayoría los usa salados, pero ninguna persona sabe con total certeza cuál es el sabor real, porque a nadie en todo el universo se le ocurrió probar un moco ajeno. Son experiencias personales e intransferibles, y hasta encontrar un valiente que se arriesgue por el bien de todos, la ciencia jamás revelará esta incógnita, y el sabor del moco será para siempre un misterio. Nada. En día de moco, ¿cierto? En días de invierno, que ya se aproxima. Empezar con el desmoque natural, ¿cierto? No acumular datos innecesarios. Y leer para divertirnos, para encontrarnos con nosotros mismos y para liberar el pensamiento. Sí. Acá te lo agradecemos. Decirle a las vecinas que pueden buscar los mocos y más texto de Pablo Bernasconi. En Google, en las redes sociales, ponen Pablo Bernasconi, que además es un ilustrador de sus propios cuentos, que y es muy bonito lo que hace. Entonces, es un hermano aquí argentino, todo bien. Búsquenlo, Bernasconi, Pablo Bernasconi. En Instagram, Pablo Bernasconi 73. Y ahí está compartiendo muchos de sus cuentos por estos días de cuarentena que también están viviendo en Argentina. Sí, bueno, entonces despedirnos, decirles que nos escuchamos el próximo viernes aquí en estas mismas ondas, aquí en Radio Amparo, en la 107.1, en este programa que se llama A Desalambrar, y que hoy día, ya con los mocos y con la información que hemos podido compartir y las reflexiones, hemos cortado una de esas hebras que a veces nos amarran y dice, oye, las cosas son y van a ser siempre de un modo y no, pues. Gracias a esta experiencia y a lo que hemos también podido compartir, uh-huh, es que nos pasamos el legítimo sueño de que las cosas pueden cambiar y de que tenemos que avanzar hacia un sistema de salud a la altura del momento histórico, a la altura de las pandemias, de los virus, qué sé yo. Y eliminando un par de mocos de la memoria. Eliminando un par de mocos del aparato estatal, qué sé yo. Un desmoque natural, como decía ahí Bernasconi. Oye, entonces, nada, pues saludar a las vecinas, a los vecinos, que se cuiden. Sintonicen mañana a las 14:30 horas, una invitación a esa hora del almuerzo o de la... ¿cómo se llama esto? La sobremesa, a las 14:30 horas en radiocristalina.cl o en la 96.3, si es que les toma esto en Panimávida, de Panimávida también para todo el mundo, porque se retransmite en varios territorios de acá de Chile y de Latinoamérica, así que todo bien con eso. El Maule Sur también existe, lo pueden buscar en Instagram también y en la página defensamaulesur.cl. Esto fue otro capítulo de A Desalambrar. Nos despedimos y nos escuchamos mañana. Escuchamos el próximo viernes. Esperemos que con más información y más certezas de que la cosa va bien. Así que cuídese, vecina, cuídese, vecino, cuídese, vecina. Cuide sus mocos. Cuide sus mocos y nada, pues, y aproveche estos espacios para ver pelis, para ver documentales, para leer también a las niñas, a los niños, a las niñas. Así es que eso, les mandamos un abrazo y nos escuchamos el próximo viernes. Cuando una ¿Por qué estás aquí hoy? Por la libertad del pueblo que ha sufrido por más de 30 años. Mucho, yo vengo para que mi viejita, mi papi, mi hermano tengan una vejez digna, para que mi sobrino que está en camino también la tenga. Para que los abuelos tengan una mejor pensión. Para que sea un Chile mejor el día de mañana. Por mis derechos, porque quiero un Chile más justo. Vine a la marcha porque los niños acá tenemos una educación gratuita que es mala y los niños de las comunas más grandes tienen la mejor educación, solamente que ellos lo tienen que pagar. Porque estamos apoyando todo lo que está pasando en el país. Y por todo, po. Que fuera Chile más educado, con la dignidad a tope. Primero, Chile sin Paco y sin Piñera. Sin que tengan toda la plata. Mejorando los sueldos para las personas. Igualdad de dinero. Mejor salud para los ancianos. Salud de calidad. Cuidar la fauna. Que la educación sería gratis y que sea mejor para toda la gente, no solamente para la gente que tenga plata. No está bien de que una persona pueda pagar por la educación porque hay niños en la calle, tal vez ellos no tengan para pagar colegio. Que cambie y que sea para el beneficio del pueblo y no solamente para los ricos. Y con todo lo que pide la gente. Acá porque la gente se ve que sí le pone empeño a estas cosas. Porque es divertido, todos cantan y bailan. Se ve todo el pueblo así, unido así por las mismas razones, así para un Chile mejor. Lo que me ha gustado es ver toda la gente luchando por sus derechos. Porque es como una fiesta grande, además venden pizza. Hay muchas personas que vienen a protestar por su pueblo. Los de la primera línea sobre todo. Eso es lo más bacán de aquí, ¿no? Que ellos son los que nos dejan respirar aquí porque para que no tiren lacrimógenas ni venga el guanaco, ¿no? Nos reprimen todos los días y nada que ver si nosotros estamos aquí pacíficamente. La gente que está muy, muy con la cagada, con los ojos, les damos lechecita. Y aunque tiren una lacrimógena, nadie se va porque están luchando por Chile. Gobierno de Chile. Que todo el gobierno se vaya a la punta del cerro. Que hagan mejores las cosas. No se pueden decir ordinarieces. Disculpa la palabra, pero que todos se vayan a la chucha. Hemos hecho cualquier cosa para que noten que Chile despertó, pero como que se hacen los que no entienden. Que vean lo que está pasando y que actúe con algo así ahora. Que dejen de tirar lacrimógenas y que piensen más en la gente cuando ellos eran chicos y su mamá tenía que andar buscando comida. Que dejen de andar haciendo maldades. Que en vez de estar diciendo puras leceras, que hagan algo concreto. ¡Renuncie Piñera! Piñera renuncie. Que renuncie Piñera. Que renuncie Piñera y que sepa que escucha a Chile, a todo Chile. De que no tengan miedo por lo que está pasando. Que salgan sin la pera, porque yo al principio también tenía mucho miedo. Pero cuando uno viene acá, le da rabia lo que hacen los carabineros. Que vengan porque es bacán y hay hartas cosas. Y no es malo venir para un Chile mejor. Y un brillo que hace en la casa, viendo tele. Esto también es para su futuro. Para el futuro de Chile y para el futuro de ellos, que puedan crecer con un Chile mejor. ¡Salgan! Con la fuerza y con la motivación de ayudar a sus papás, a su mamá. Y para los niños del Sename, de que se cuiden mucho. Que no se rindan y que el pueblo no se duerme. Esto nos enseña que cuando nosotros seamos mayores no tener miedo. Que nunca paremos de manifestar hasta que nos den las cosas que nosotros queremos. Y quiere cambios en Chile. Y la tierra es nuestra, es tuya y la quiera. Pedro y María de Juan y José.